Rubén Pin Fernández a la guitarra, la prima Funk a los coros y a la melodía. Epílogo. Y Eneco al micrófono para el cierre de Proscrito. Prácticamente con lo básico. Dice así. Para dejar marca de una etapa, hago el disco a mi manera. Es lo que me llena, lo que me hace falta. Una forma placentera como otra cualquiera de hacer camino en esta vida, carretera y manta. Me como el coco de primero, el mundo de segundo. Ilusión de esta mi maquinación exacta. De tempos, versos, ideas, momentos, bombos, cajas, instrumentos. Normal si lo que vas a decir te parece importante, digno de oír si quieres compartir. Vivencias ejerciendo este fluir, un modo de manifestar. Manifestarse quizás influir en el nuevo siglo, como esclavos de otro Egipto, alzando cada uno su piedra, hacemos un templo de hip hop, monumento especial de cultura popular, cuya altura es complicado calcular. Yo vivo mis días implicado en un luchar, defiendo mi propuesta pero sin invalidar. Otras vías de hacer ver, de mostrar, mostrar mil formas de habitar en la ciudad. Yo evitando líos, asumiendo desafíos, desvíos y desvaríos. Continúo con los míos, U de uníos, H de hermanos, P de partidarios, de dar vida a los barrios con poemarios de los versos de estos barros. De poca talla literaria, pero mucha utilidad si algo falla. Cabeza, corazón, vista, pulmón, o olfato al seguir el rastro de cada ilusión. Curra, la vida aconseja que la suerte no es pareja, sino flor de un día nadie la corteja. Porque sabes, va y te deja con cara tonto. Y mañana hay que levantarse pronto en esta sopa de sobreinformación, poniendo nuestra música en on y trayendo el auténtico hip hop.